Esta es Radio Chortí FM Tierra, en el oriente de Guatemala, transmitiendo en el 95.9. Bien, continuamos en esta mañana maravillosa, seguimos acompañando, complaciendo, gracias por esa fina sintonía, gracias a toda mi gente linda. Esa invitación cordial para que no se pierda hoy jueves 28 de agosto, el programa Con los Pies en la Tierra del proyecto Agua y Suelo para la Agricultura, ASA, con el tema manejo de plagas post cosecha a partir de las 5 de la tarde. La trivia del programa es limpiar y seleccionar las mazorcas antes del almacenamiento, ayuda a reducir las pérdidas post cosecha. Envíe su respuesta al WhatsApp 5614-2906. No olvide enviar sus fotos, sus videos sobre el uso de las buenas prácticas agrícolas. La respuesta que más acerte a la trivia será el ganador de un kit de trastes para llevar sus alimentos al trabajo. Vamos a seguirles acompañando, complaciendo. Entonces ya son las 6:52. El tiempo se nos va. El tiempo ya nos está diciendo que solo ya 7 minutos para las 7 para las 7, tome su tiempo, amigos albañiles, todos los que tienen que entrar a trabajar a las 7, ya el tiempo, pues, solo faltan 7 minutos, hay que llegar, hay que prepararse, hay que salir corriendo para llegar a tiempo. Vamos a dejarles con ese tema musical, entonces, el tema musical de los Tigres del Norte, y dice Mano Larga. Bien, continuamos entonces en esta linda y hermosa mañana, seguimos acompañando ya 4 minutos para las 7. El saludo cordial allá para María Antonia García, allá en Potrero nos sintoniza, también para saludar a Ana Rutilia González, para Brenda Díaz, deseándoles una feliz mañana. Vamos complaciendo entonces con ese tema musical de los Caminantes, dame otra oportunidad. El tiempo pasa, entonces solo un minuto ya para puntualizar, un minuto para las 7. Tome su tiempo para encaminarse al trabajo. Muchas gracias por esa fina sintonía. Allá el saludo para don Rogelio Vázquez, allá en Niaral Centro, para toda su familia en plena sintonía en esta mañana. Muchas gracias. Gracias a todos los amigos que nos sintonizan. Allá para don Jesús Méndez, don Chus Méndez, allá en Niaral también. Gracias por la fina sintonía. Vamos a dejarles con el tema musical que dicen los Tigres del Norte, Mi Gusto Es. Thank you. donde estés, aunque me den de balazo, topen eso que al cabo mi gusto es. Doña Chenta, qué feliz la veo. Así es, doña Rosita. Desde que me realizo mis electrocardiogramas, vivo feliz y segura. ¿Electrocardiograma? Sí, doña Rosita. Eso sirve para detectar con rapidez problemas cardíacos y controlar la salud de mi corazón. Qué interesante. Cuénteme a dónde debo acudir para hacerme un electrocardiograma. Donde el doctor Eric Lara Tejada. Le atiende en el segundo nivel de la clínica San Sebastián, barrio San Sebastián, Jocotán, atrasito del Teatro Payaquí. Puedes llamar al teléfono 4009-2983. Gracias, doña Chenta. Ahora mismo hago mi cita para ir a evaluar mi corazón de melón. Adiós, Chenta. Adiós, doña Rosita. Cuídese. Muchas veces para alcanzar un sueño es importante contar con el apoyo de un buen amigo para lograrlo. Los imprevistos y dificultades se presentarán, pero lo mejor es tener a un buen aliado como Banrural, quien te ofrece el crédito amigo para cubrir esas necesidades sin cobros escondidos ni penalizaciones. Solicita tu crédito amigo de Banrural en nuestras agencias y sé parte del desarrollo en toda Guatemala. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. ¿Dolor en las articulaciones? ¿Una caída, esguince o lesión deportiva? En Jocotán, su salud está en manos expertas. Clínica de Traumatología y Ortopedia del Dr. Otto Vázquez le atiende con especialidades médicas, diagnósticas y quirúrgicas en fracturas, luxaciones, esguinces, laceraciones, heridas, lumbago, osteoporosis y más. Además, contamos con servicio de rayos X para un diagnóstico rápido y preciso. Estamos ubicados en Barrio San Lorenzo, Jocotán, a la par del Mercado Municipal. Atendemos de lunes a viernes de 1 a 6 de la tarde y sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Llámenos al teléfono 5985-3882. Para emergencias, llame al teléfono 5699-9346. Clínica de Traumatología y Ortopedia del Dr. Otto Vázquez. Compromiso, experiencia y atención que sana. Llegamos a 204 años de libertad y para celebrar nuestra independencia, en las agencias del pueblo le traemos los mejores amueblados de sala, comedor y camas de la marca Premium. En Distribuidora 679 le ofrecemos los planes de financiamiento más convenientes. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y recuerde, si quiere equipar su hogar, nosotros sí lo tenemos. Clínica de la doctora Flor de María Lemus Moscoso, ginecóloga y obstetra, sirviendo con ultrasonidos pélvicos y obstétricos, control prenatal, cirugías ginecológicas y obstétricas, climaterio y menopausia, diagnóstico y seguimiento de ovarios poliquísticos y demás enfermedades de la mujer. Atendemos a pacientes con seguro magisterial, seguros GIT y seguros columna. Visítenos en Barrio San Sebastián, subida hacia la iglesia El Calvario Jocotán. Para citas y emergencias llámenos al teléfono 79465594 y al 51168562. Entre mujeres nos entendemos mejor. Esta es Radio Chortí FM Sierra, en el oriente de Guatemala, transmitiendo en el 95.9. Thank you. Muy buenos días a todos los cumpleañeros, a todos los que hoy amanecieron de manteles largos y están cortando una flor más en ese bello jardín de su dichosa existencia. Hoy están de pañalitos mojados, hoy están de aniversario, hoy están celebrando este acontecimiento especial, el día de su santo, un aniversario más de vida. Que Dios y la Virgen Santísima le colme de ricas y abundantes bendiciones en este día. El saludito para todos los niños, a todos los jóvenes, a todos los abuelitos también que hoy cumple un año más. Que Dios les bendiga, que la Virgen Santísima, nuestro Señor Jesucristo, el niño Jesús, les conceda esa felicidad, esa alegría, esas bendiciones y todas las alegrías del mundo. Entonces, para estar muy contentos en este día de su santo, celebrando en familia este acontecimiento muy especial.